El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan El Chocolatazo. ¡El Chocolatazo! Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Nayarit y tenemos a Noé. Le vas a hacer tú el chocolatazo a Oralia. Noé, ¿cuánto tiempo llevan de novios? Unos 4 meses, 3 meses, por ahí. 4 meses apenas de novios. ¿Y cuándo la conociste? Ya la conocía de antes, ella. ¿Cuánto tiempo conociéndola? Unos 20 años, yo creo, porque desde que me vine de México. Oye, Noé, pero este chocolatazo es a Oralia, que es tu novia, pero el problema aquí es que ella es una mujer casada. Oh, no. ¿Ella estaba casada cuando la conociste o ya que te viniste para acá? No, cuando me vine, pasó eso. Apenas hasta ahora ya supe que ella vive sola, la muchacha. Ah, o sea que tú te vienes para acá, ella se casa, hace su vida y apenas te diste cuenta que ella está sola. Ahora, ¿cómo volviste a hablar con ella? Por medio del Facebook. Una sobrina mía me dio su Facebook y todo eso y la busqué por su nombre, ya ves, que ahí se busquen. O sea que tu sobrina te ayudó a encontrarla, tú le mandas un mensajito y ella se acordó de ti, ¿te conoció? Sí, cómo no, pues claro. ¿Qué te dijo? Qué gusto, un milagro, dice que me encontraste. Le digo, no, pues te andaba buscando en el Facebook, le digo, pero pues yo no pensé que tenía Facebook, ¿verdad? Pues ya ves, pero ya me dijeron que sí tenía y por eso. ¿Te dijo que seguía con el esposo, que todavía no se divorciaba? Me dijo que ya se había separado de su esposo, ella tenía. Y cuando ella te dice eso, tú le empiezas a mandar mucho dinero, le mandas dinero. Sí, empecé a agarrar pues la confianza, porque como antes andaba con ella, yo... Le empezaste a mandar mucho dinero porque le agarraste confianza. Por eso, y entonces ella me dijo que no había problema, que si quería que no fuera para allá, tomo yo ya podía vivir allí y todo eso con ella y todo. Y dije, bueno, te voy a estar ayudando, digo, porque para que saques adelante y mientras sea, un poquito que sea. ¿Qué te dijo? Aquí estoy para cuando quieras venir. Dijiste, pues le empiezo a mandar dinero y me imagino pues ya le has mandado mucho dinero para que pague su renta, para que gaste, todo lo que necesite. Sí, pues tiene su casita ahí donde vive, ya gusta nomás para los biles, para la luz, yo creo. A ver, pero tú estás haciendo el chocolatazo para asegurarte de que ella no está con el esposo, que ella ya no ve al esposo, para eso es este chocolatazo. Sí. Perfecto, ¿y ella tiene hijos? ¿Cuántos? Tiene tres niñas, ella. Tiene tres niñas con su ex esposo, pero entonces ¿no la va a visitar o sí? Sí, pues creo que le deja dinero cada semana, va, y le deja unos 400, 500 pesos por semana, no sé, algo así, pero... Ah, o sea que si al caso va es nada más a dejar el dinero y se va, no se queda ahí, ¿no? Y tienen que estar seguro, pues, de que no ande echando mentiras ella. Choco, ¿eso quiere decir que los dos le están dando a la señora? ¿Le están dando qué? Pues dinero, este le manda y aquel pues nomás va, deje el dinero y se va, no creo que se quede ahí a hacer cosas. Bueno, sí, eso sí es cierto, porque como tiene niña de muchacho. Claro, él solo deja el dinero y se va. Pues bueno, Noé, vamos a llamarle a Oralia, vamos a ver si te manda los chocolates a ti o a su ex, que se llama Alejandro, ¿verdad? Vamos a ver si te manda los chocolates a ti o a Alejandro. A ver, ahí se está marcando, no haga ruido, por favor. Hola. Hola, con Oralia, por favor. Mi nombre es Carla, le llamo de una compañía de chocolates. Bueno. Bueno. Sí, bueno, me contestó una mujer, me imagino que era Oralia. ¿Puedo hablar con ella, por favor? ¿Te pasé quién? Dígame, por favor. Bueno, mi nombre es Carla. ¿La persona que me contestó era Oralia? Sí. ¿Y tú eres, me imagino, su esposo? Sí. Oh, no. Ok, ¿y cómo te llamas tú? Alejandro. Mucho gusto, Alejandro. Bueno, solo estoy aquí para ofrecer la promoción. Si tú quieres enviarle chocolates a tu esposa, se los podemos enviar. Son en forma de corazón, son totalmente gratis. ¿Te gustaría que se los enviemos? Pues primero preguntar por qué se hace esa, acción o por qué está esa situación. La idea es que estos chocolates van a estar en las tiendas muy pronto y hacemos esto para darlos a conocer antes y eso es todo. Pues es que como el detalle que eso ella debe de saber, pues es ella la que te debe de contestar. Claro, por eso me gustaría hablar con ella. ¿Por qué contestas tú? Te contesto ahorita porque ella no está en este momento. Ah, ok, Alejandro. ¿Y a ti no te gustaría mandarle los chocolates a tu esposa, Oralia? Prefiero no hacerlo porque yo desconozco trabajo, cómo está ese procedimiento, se me hace un tanto raro, ¿eh? Bueno, sí, tiene razón, Alejandro, entiendo. Oye, pero una pregunta antes de seguir con esto. ¿Tú conoces a Noé? ¿Has escuchado el nombre de Noé? ¿Conoces a Noé? No. Tú no conoces a Noé, porque Noé me llamó para que hiciéramos esta llamada a tu esposa, Oralia, y él dice que él es el novio, Noé. ¡Oh, no! O sea, ¿te habló Noé? Sí, Noé me habló para que hiciera esto con su novia, que viene siendo tu esposa. O sea, ¿tú sabías que tu esposa tenía un novio? No, hasta ahorita, ¿qué me estás diciendo tú? Entiendo. Bueno, mira, para mí la verdad es muy incómodo porque él me dijo que le llamara a su novia y que su novia es Oralia, pero sí me dijo que estaba o que había tenido un esposo y que eras tú, pero Oralia le dijo a él que ya no estaba contigo. Y él le manda dinero, la mantiene, habla con ella todos los días, habla con tus hijos y por eso te lo digo, no soy yo quien te va a dar toda la información, aquí lo tenemos. Es más, Noé, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Noé, dijiste que él solo iba a dejar el dinero y se iba, ¿no? Oh, no, pues pensé que estaba sola, como dijo ella, que estaba sola. Y dije yo, pues porque le mandaron ese regalo. ¿Estás oyendo? Sí. Ponle el otro. ¿Estás oyendo? Sí, pensé que como dijo que te vivía sola, que estaba sola, dije, ah, bueno, a ver si le hacen ese regalo de por envío, de los chocolates. Y bueno. Bueno. Sí. Dígame. ¿Quién eres? Oh, soy Noé, nomás que estaba haciendo unos regalos de chocolate a esta Oralia, pues para ver si los podían llevar allí, pues soy su novio de ella y no sé si hay algún problema. Si hay un problema o algo con ella, porque ella me dijo que estaba sola y eso, y si no, pues para que mejor regresen todos. Noé. ¿Dónde? Bueno, ¿qué pasó? Hola. No, Oralia, es que te habían mandado un pedido de chocolate, ¿sabes? Te lo llevaban a ti, pues me dijiste que no estabas con alguien. Y ya valió, me sí. Dice que se llama Alejandro. Ay, vamos. No quiero ir a esto. No. Ay, a ver, dime. Hey. Ajá, dime. Oh, Oralia. Ah, te estaba diciendo, es que como pagué unos chocolates, dije, ay, a ver si te los mandaban hasta allá. Por una compañía, como dijiste que estaba sola, dije yo, a ver si los llevan a su casa, pues ya ves, como novios y eso. Sí, no hay ningún problema por eso. Oh, okay, porque pensé, yo dije, a lo mejor, si está tu esposo allí, pues dice que se llama Alejandro, que es tu esposo. Sí, ya te había dicho que Alejandro es el papá de mis hijas, sí. Oh, okay. No, pues si no hay un problema, pues, de que viva contigo ahí o algo, de repente no me quiero meter en problemas, ¿ah? ¿Eh? Ya ves. No, ¿cuál problema? No hay ningún problema. Okay, entonces sí te los pueden enviar a ti. Sí, no hay ningún problema, ya te había dicho. Ándale, puede ser, ¿verdad? Ay, disculpa, yo para eso nomás están hablando. ¿Eh? Ah, okay. Sí, no hay ningún problema, está bien, yo aquí lo recibo. Ándale, pues, gracias, ¿eh? Entonces te hablo la tarde, cuando salga a trabajar. Oye, la verdad, esto está muy raro. Si ella no anda con él, ¿por qué se enojó? Ahí lo escuchamos como que hasta la jaloneó y se fue enojado. ¿Qué pasó con esto, Noé? Oye, Oralia, ¿está bien si él te manda los chocolates en forma de corazón? ¿Él le puede escribir que te quiere, que te ama ahí? Lo que él decida que le pongan está muy bien. Brody, no seas tonto. El otro estaba ahí y se enojó porque seguramente va a checar tarjeta seguido. No, ya sabe bien cómo está todo aquí. Pues no sé si vive ahí contigo todavía el señor o algo, porque como él contestó, dijo que no estabas. ¿Cómo tiene por qué callar? Ajá. Ya, pues es que dijo, no está Oralia, estoy contestando yo. Ajá, sí, lo que pasa, estaba comprando azúcar yo. Oh, no. Oh, ok, no, pues si no hay un problema, está bien, entonces ahí le pongo ahí de parte de Noé para... A ver, Choco, tú, Brody. ¿Dónde? Tú, Oralia, ¿qué hace este Brody ahí enojado contigo porque tienes novio? ¿Qué está haciendo ahí? No, él, nada más viene por ratos. Oh my God. A straight mentirosa. Así es la vida, a veces uno nomás ocupa unos ratitos. No, tampoco. La verdad que esto está súper raro, Noé, ten mucho cuidado. ¿Qué le quieres decir por último? No, porque la quiero mucho y la amo, y que tenga mucho cuidado porque le voy a mandar chocolates bonitos para ella. Este Brody le están haciendo fraude, el que deberías de cuidarte eres tú. Oralia, ¿qué sientes que te estén dando los dos? No, ¿cuáles dos? Ya sabemos qué, y también te dan dinero. No, bueno, sí, pues él es el papá de mis hijas, claro. Noé, mucho cuidado, para mí esto está muy raro. ¿Qué es lo último que le quieres decir? No, Oralia, que te quiero mucho y te amo, cuídate, luego te hablo por teléfono. Ándale, pues, está bien, espero tu llamada, muchas gracias y cuídate también. Dime si me quieres o no. Hoy nomás mendigando amor, no puede, ahí está el mero mero. Dime si me quieres. Ya sabes que sí. O sea, solamente ya sabes que sí. No, pues de todas maneras ya ve que sí me quiere, me ama, ya ve, dice que sí. A ver, Brody, no estamos borrachos, ella nunca dijo que te ama, le sacaste el dime que me quieres a fuerzas. Oralia, sabemos que está tu esposo Alejandro ahí, pero dices que no hay problema. A ver, di cuánto lo amas y lo quieres a Noé. ¿Colgó? No, ya colgó, es que ya está, así es. Oh my God, no, adiós Noé. Adiós, bye. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata.